Todos los martes, de 15 a 17 horas, Radio Guerrilla emitiendo el mejor rock internacional, los clásicos y las mejores bandas under. Radio Guerrilla emitiendo martes, 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Guerrilla emitiendo por el 107.3 FM Tincunaco. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y en esta nublada tarde, está buena ahora, bajó un poco la temperatura, está bastante bueno. Me está acompañando en los controles técnicos y puesta en el aire el señor Leonardo Turbo Ruiz Díaz. Y empezamos esta tarde rockera con nuestra cortina habitual, Guerrilla Radio de Rage Against the Machines. Y te cuento que hoy vamos a estar compartiendo 2 horas con todo el rock internacional, con el mejor rock internacional, al que los tengo acostumbrados, por supuesto. Con bandas under. Hoy les voy a estar presentando 3 nuevas bandas under que estuve escuchando, estuve seleccionando para ustedes para el día de hoy. También vamos a tener un poco de radialistas, porque esta es la semana de los derechos humanos, así que vamos a escuchar 2 radialistas acerca de derechos humanos. Además de eso, vamos a estar escuchando un informe que elaboré, un humilde informe, ¿no?, de Túpac Amaru, de la organización Túpac Amaru. Así que bueno, vamos a estar escuchando eso y tenemos mucha, pero mucha información. Eso que está sonando es Guns N' Roses con su tema Black Leather, y está bueno porque es hard rock y a mí me gusta mucho el hard rock. Guns N' Roses con el tema Black Leather es un disco de cover que se llama Spaghetti Inside, uno de los últimos discos que sacó Guns N' Roses y que tiene toda la polenta, y todos los temas de ese disco están buenos. Tocan temas de The Misfits, de por ejemplo este Black Leather, que es Steve Jones, que es el ex guitarrista de Sex Pistols, así que bueno, unos covers perfectos, diría yo, con todo el mejor sonido al que nos tenía acostumbrado Guns N' Roses. No digo que tiene, porque ahora no escuché mucho y la verdad que no puedo decir nada. Pero ese es Black Leather, el tema de Steve Jones, hecho por Guns N' Roses en su disco Spaghetti Inside. ...1566-90-5002 es nuestra vía de comunicación telefónica. Mandanos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar, o si no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo puedes hacer a través de nuestro blog, de uno de nuestros sitios en la web, que es fmtincunaco.blogspot.com. Además tenemos nuestra página web, que es www.radiotincunaco.radioteca.net. Esas son nuestras vías de comunicación. Hace rato que no nos veíamos, la verdad que los extrañé mucho. Esto es Radio Guerrilla emitiendo, y acordate que sale todos los martes de 15 a 17 horas por FM Tincunaco 107.3. Es un programa a pura música, perdón, me estaba saliendo a pura música tropical. Es un programa con muchísima información, en donde también compartimos rock internacional, un poco de difusión a bandas under y alguna también difusión, de cierta manera, a los espectáculos y las cosas que están pasando en este momento en la zona, más que nada en San Miguel, agenda cultural, agenda de bandas internacionales, por ejemplo. Me acuerdo que estuvimos charlando sobre Sapper Suckers, iba a venir hace como un mes más o menos, fui al recital y que adivinen qué. Sapper Suckers se quedó en Brasil, no pudo venir porque tenía problemas con la visa, así que no pude ver Sapper Suckers. Pero Ese día me acuerdo que les traje cosas de Satandiles y de Los Tormentos, que estaba bueno. Así que le voy a seguir trayendo cosas de más bandas under y les voy a seguir ofreciendo más agenda internacional. Te repito, nuestra vía de comunicación telefónica, que es el 1566 90 50 02. Hoy vamos a tener de todo, entonces vamos a tener realista, vamos a tener un poco de información con lo que respecta, por ejemplo, a lo que pasó en la Arcadia de hoy a la mañana. Vamos a tener el informe, pequeño informe sobre la organización Tupac Amaru. Así que bueno, muchísimas, pero muchísimas cosas en este Radio Guerrilla emitiendo por el 107.3. Y estos dos temas que elegí en el primer bloque de nuestro programa de Radio Guerrilla emitiendo, se los quiero dedicar a mis dos amigos, a Pichín y a Walter, que me hacen la gamba siempre, ahí estamos como produciendo y haciendo cosas juntos. Así que Dude Evolution, primero de Pearl Jam, y después Rage Against the Machines, si no me equivoco es Freedom. Así que vamos con esos dos temas y enseguida volvemos con más Radio Guerrilla emitiendo.

Desde un sitio cualquiera, montaña o selva o sótano, hay alguien que hace señas, agitando la vida. Radio Guerrilla emitiendo. Radio Guerrilla emitiendo. A demostrar que es posible. Vienen bajando del monte para abrazar. Cualquiera pudiera ser más. Cualquiera, aunque no tuviera un arma, aunque no estuviera en las montañas del sudeste, o aunque no escribiera como Marcos, podía ser más, podía ser más. En este momento son las 15:29 minutos exactamente. En un rato te averiguo la temperatura y te la digo, pero hace mucho calor, está nublado y están empezando a caer gotas, así que yo me imagino que va a llover. No salgan porque va a llover, quédense en su casa escuchando la radio. Qué mejor opción que escuchar FM Tincunaco por el 107.3 y en este momento Radio Guerrilla emitiendo con la mejor música y la mejor información. Te recuerdo que en los controles técnicos y puesta en el aire en este momento se encuentra el señor Leonardo Turbo Ruiz Díaz haciéndonos en aguante como la mayoría de las tardes o en algunas tardes. Cuando Gloria se cansa de mí, en el Turbo dice, bueno, yo me hago cargo, loco. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que matar? No, tanto así no. Les cuento que nuestra vía de comunicación telefónica es el 15-66-90-50-02. Y si vos no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer desde nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Hoy por la mañana le estaba diciendo a alguno de los compañeros, a Diego, a Silvi, por ejemplo, que estaban en el encuentro, qué ganas de escuchar los Beatles que tengo, loco. Y entonces le dije al Turbo, ¿puedes una cortina de los Beatles? Que vos digas, esta cortina está resarpada. Me puso Revolution de los Beatles, eso estamos escuchando de cortina en este momento. Así que bueno, espero que les guste. Esto es Radio Guerrilla emitiendo y todavía nos queda mucha, pero mucha información, mucho rock internacional, banda Sander, y nos queda de todo. Así que quédate con nosotros que tenemos mucho, pero mucho Radio Guerrilla para ofrecerte. En este momento acaba de llegar, peleando con el auricular, está Fede Montenegro, de Apostando al Rock and Roll, ¿no? Apostando al Rock, bien. Apostando al Rock, perdón. Me pasa con todo eso. Perdón, pasa que yo me confundo, ¿viste? No soy muy rockero yo. ¿Cómo que no? Tu programa es muy rockero. ¿Ah, sí? Sí. Yo lo escuchaba antes de hacer el curso de radio. Ah, está bien. Y después se puso a hacer con Diego el taller de radio y no me pudo escuchar más. Claro, porque el horario era de 2 a 5 y ahora es de 3 a 5. Ah, claro, tenés razón. Me mató el horario. ¿Cómo andas, Fede? Bien, che, acá buscando la llave. llegamos un poquito tarde, pero llegamos. Estaba perdido, Fede, no sé, estaba gritando de la 2 de la tarde, Fede, abajo. No puedo entrar, dice, no sé qué. Llamen a Ricky Espinosa, dice. ¿Ricky Espinosa? ¿Escuchaste ayer? Sí, estaba escuchando. Ricky Espinosa. Es un gran conocedor de nuestra música, Fede, ¿no? La música actual del programa se trata, música de ahora. Ah. Me hablas de años atrás, me mataste. Bueno, pero Flema era como... ¿Flema qué es, nacional o internacional? No, Flema es nacional. Bueno, ¿de qué año? Es viejo Flema, ¿cuántos años tiene? Ya murió el chabón ese, Fede, no sé cuánto. Claro, ahí está el problema. Estaba medio chiflado Ricky Espinosa, era como uno de los íconos del punk nacional, ¿no? Como aún más, que creo que el más grande del país, ¿no? Como el ícono más groso del punk nacional. Sí. Ricky Espinosa vivía en Herley, ¿no? Vivía ahí con sus padres y con su hermana. Su hermana trabajaba en McDonald's y sus padres eran como dos obreros, como muy muy humildes, ¿no? La casa de Ricky Espinosa. Un buen día Ricky Espinosa se puso a jugar con su amigo, no sé el nombre, a los jueguitos, y dijo: si yo pierdo, me tiro por el balcón. ¿Y qué pensás que pasó? ¿Ganó? Perdió, y se tiró por el balcón y se mató. Esa es la vida de Ricky Espinosa, sintetizada un poquito, ¿no? Vos sabés que ayer usé de consigna algo parecido. ¿Escuchaste ayer la consigna del programa? No, no, estoy escuchando un poquito, pero no, no mucho. A ver, repetímela. La consigna era: si pudieras ser una estrella de rock, ¿cuál elegirías para hacerlo y por qué? Ah. Y una chica mandó que quería, le gustaría ser Ricky Espinosa. Por lo que dijiste algo recién, su forma de vivir y cómo murió también. ¿Quién serías vos, Turbo? ¿Eh? El Turbo. Vos serías el Turbo. Está. No, ¿sabés qué? Yo tendría que pensar, no sé, tengo tanto... Alguna estrella internacional, así que... ¿Eh? ¿Jimi Hendrix, decís vos? Puede ser Jimi Hendrix. Sí, sí, es verdad, puede ser Jimi Hendrix. Dicen que dice Jimi Hendrix le vendió el alma al diablo para tocar así la viola, qué sé yo. Es mentira, ¿no? Pero es una... No sabía eso. Un cuento que me contaron hace muchísimos años unos rockeros que eran re viejos y que no sé si sigue existiendo los rockeros eso. Así que bueno. Bueno, Fede, vos te vas a quedar conmigo, ¿no? Ahora acá. Dale, dale. Fede se va nos hace compañía al Turbo, a mí y a Fer, que está en la producción, está elaborando un par de spots. Esta tarde nublada, esta tarde lluviosa. Te contaba que tenía un par de radialistas para escuchar acerca de derechos humanos. Te contaba que elaboré un pequeño informe sobre la agrupación Tupac Amaru. Y que tenemos mucho rock internacional y también bandas under. Hoy traje tres bandas under para presentarte. Una de Santa Fe y dos de Buenos Aires. Dos rock latina y una punk, ¿no? Para ver, vamos a ver. Una se llama Sigan, Selecta Sigan, la banda de Buenos Aires. La de Santa Fe se llama All the Heads, que se, como, sería como Todos los Sombreros, algo así, que hace una onda media NoFX, pero un poquito más tranqui, no, no tan hardcore. Y después la otra, Nada Anda Bien se llama. La otra se llama Nada Anda Bien, también es de Buenos Aires y hace un poco de rock latino. Vamos a estar escuchando esas tres bandas under en el segmento de bandas under después. Pero ahora te invito a escuchar el pequeño informe que yo pude elaborar sobre la Tupac Amaru. Porque la otra vez me llegó un mail que estaba bueno, que estaban haciendo cosas copadas. Tienen alguna mini planta de reciclaje, hicieron viviendas y todo. Así que está bueno recalcar el laburo ese también. Vamos a escuchar ese informe y después venimos con más Radio Guerrilla Emitiendo, en compañía de Fede y en compañía de Turbo. Y, por supuesto, quien les habla, Alejandro Leguizamón. Ya venimos. En los últimos años, la ciudad de San Salvador de Jujuy se ha visto convulsionada por infinidad de manifestaciones callejeras. Alteran el orden y afectan las actividades cotidianas de sus vecinos. Parecería una ciudad sitiada en la que ya se hace imposible vivir. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué llegamos a este estado de las cosas? La dura realidad de los manifestantes hace que enfrenten un sinnúmero mayor de problemas. De acuerdo a los últimos datos oficiales, el 40% de la población de Jujuy vive en condiciones de pobreza. Son verdaderos excluidos de la sociedad. Pero el dato más dramático es que 122.000 de ellos son niños. Sus padres quieren construirles un futuro. Ellos quieren trabajar para cambiar su sociedad. Ante la falta de respuestas del Estado provincial, aquellos que menos tienen se unieron para trabajar de forma organizada. Primero se pensó en las áreas de la provincia más necesitadas: Humahuaca, El Carmen, Calilegua, Parpalá, Parapetí, Perico y dentro de San Salvador, Alto Comedero, San Francisco y General Belgrano. Para llevar adelante los trabajos se armó una red social, la organización barrial Tupac Amaru. Bueno, hace 7 años que trabajo en la organización y hace 15 minutos que acabo de recibir una vivienda. Las viviendas se construyen sobre un lote de 8x20, con una superficie cubierta de 54 metros cuadrados. Tienen dos habitaciones, cocina, comedor, baño y lavadero. Los hogares construidos por la organización Tupac Amaru tienen un costo de 35 mil pesos. Las mismas casas, construidas por las empresas contratadas por el gobierno provincial, ascienden a 70 mil pesos. La organización emplea 4 compañeros en la construcción de cada una de las viviendas, mientras que las empresas contratistas del gobierno emplean tan solo un trabajador. Todas las decisiones de la organización se toman a través de las asambleas, incluso el otorgamiento de viviendas. Se plantean y analizan las necesidades de cada uno de los integrantes, y por votación directa se designan a los beneficiarios. La piedra fundamental de la organización son las copas de leche. En ellas, los integrantes aprenden el trabajo solidario con esfuerzo propio. Hay 500 copas de leche en funcionamiento en todo Jujuy. A ellas asisten 45.000 niños, sin importar si sus padres pertenecen o no a la organización. En las copas de leche, la Tupac Amaru, con su personal médico, imparte clases de prevención sanitaria a los padres y realiza controles sanitarios gratuitos a los niños que asisten. El Centro Educativo Germán Abdala nace para recuperar a todos los miembros de la organización que han quedado fuera del sistema educativo. Muchos de ellos tienen ahora la posibilidad de completar el nivel medio y oportunidades para capacitarse en oficios. Otorga un título provincial con alcance nacional. Se abrieron anexos del Centro Educativo en Alto Comedero, Calilegua, Perico, El Carmen, Parapetí y Humahuaca, para brindarles las mismas oportunidades a todos sus integrantes. Además de los materiales oficiales, se dictan clases de historia de los pueblos originarios y formación ocupacional, orientada al diseño, planeamiento y gestión de emprendimientos sociales y productivos. Se diseñó un espacio de formación denominado Autoestima y Liderazgo, centrado en la revalorización humana del individuo. Desde su apertura hasta la fecha, ya se recibieron 3 promociones. La matrícula del año 2007 fue de 1.400 alumnos. Compañeros, Tupac Amaru, ¿qué queremos? Trabajo, educación y salud. El mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. La vida sigue su curso a un tiempo cruel y extraña, implacable y hermosa, alargando el pasado, encogiendo el presente, repartiendo futuros inevitables, juntando y separando gente. We'll be right back. La canción, de pronto, puede ser un arma terrible también. Y por eso que la industria de la canción, manejada por grandes empresas, ninguna de ellas latinoamericana, por supuesto, pero con nombres en castellano, viendo que surge una canción nueva que está al lado de la lucha, de los combates del pueblo, la industrializa también y le da un título de protesta. Y ustedes pueden encontrar por ahí a muchos ídolos populacheros como cantantes de protesta. Nuestra canción no es una canción de protesta, es una canción popular porque ella está unida íntimamente a la juventud y al pueblo, íntimamente en sus sentimientos más nobles, en su deseo ferviente de ser libre y de vivir mejor. Por eso es popular. Rock. Someday when the team's up against it, breaks are beating the boys. Ask them to go in there with all they've got. Win just one for the Kipper. I don't know where I'll be then. I'll know about it. I'll be happy. Eso es Matt Honey, ¿no? Eso es Matt Honey. Qué zarpados son esos tipos. Bueno, hablando de todo un poco, estuvimos viendo ahora un poco de bandas internacionales que se van a estar acercando a la Argentina. En un rato te voy a estar tirando los nombres de algunas bandas que se van a estar acercando a la Argentina. Tocó ICDC, el 2, el 4 y el 6. Dice que me comentaron, hay comentarios así que amigos que estuvo impresionante. Así que bueno, este año pasaron muchísimas bandas. Pasó ICDC, pasó Faith No More, Tito Tenhausen, Prodigy, por ejemplo, por el Pepsi. Pasó Depeche Mode por el personal. Hay muchísimas bandas que pasaron y que están buenas, ¿no? Pasó Duff McKagan, y que me la perdí. Duff McKagan es el ex guitarrista de los Guns N' Roses, ¿no? Escuché ahí algunos discos de solista y me gusta mucho porque son muy hard rock, muy rockeros, así que bueno. ¿Slash, el guitarrista de los Guns? No, Duff. Duff es el bajista, perdóname. Ah, ahora sí. Está Slash, Duff. Y Gilby Clark. Duff McKagan es el bajista y estuvo tocando como solista acá en Argentina hace poco, ¿no? en el Pepsi, si no me equivoco. Después hizo una fecha aparte. Así que bueno, ¿qué te está pareciendo el programa, Fede? Recién acaba de llegar y qué está bueno, está bueno. Se aprende mucho, che. Yo aprendo un montón, que soy nuevita en esto del rock. Está bien. Se aprende. Me está diciendo Fede que ayer está tirando unas consignas. ¿Cómo era? Claro, siempre todos los lunes tiramos una consigna diferente para que la gente no solo pida temas, sino se enganche también en otra cosa. ¿Qué rockero te gustaría ser? Claro, la consigna era esa. Si podías elegir una estrella de rock, ¿cuál te elegirías y por qué? Mucha gente le eligió a León Gieco. Sí. Johnny Cash. Quien les habla eligió a Walter Giardino. A mí me gustaría ser Walter Giardino, tocar la guitarra así también. Sí, me hago. Bueno, gente se copió, se enganchaba. Hasta acá la voz de la radio, Diego Magnetti, eligió a Tanguito. Mirá vos, Diego, ¿eh? Diego Magnetti. Eligieron a Tanguito. Yo estaba... A ver quién puedo ser... y sería Johnny Thunders. ¿No? Johnny Thunders o Steve Jones. Estoy ahí entre ellos dos. Johnny Thunders era el guitarrista de los New York Dolls, que por el propósito también pasaron por Argentina en este 2009. O Steve Jones, que estuvimos escuchando Black Leather recién. Sí. Que es de ese tema, es de él, un disco solista, pero lo hizo con Guns N' Roses, lo agarró como cover y lo versionó, ¿no? A propósito de Steve Jones, también tocó con Slash, son como muy amigos y hacen algunas cosas juntas. Escuché un disco de Steve Jones y Slash que está bastante rockero, así que se los recomiendo. Les voy a pasar el nombre del disco. Igual pongan Steve Jones en la web y aparece todos los discos, así que está toda, bueno. Toda eso. La data. Recién estábamos con Fede acá en la mesa, ahora se alejó un poco. Pero como Fede hace un programa de country, ¿no? Rock local. Yo cada vez que escucho, escucho como un poco más de country, ¿no? En tu programa. Claro, generalmente las bandas que están más sonando acá de barrio son de country. Ajá. Pero se sumaron, la primera banda que se sumó fue Del Barro, que es un estilo de rock nacional muy parecido a Dividido, que son de acá de San Adolfo, José Paz. Otra banda que toca muy bien, que son también Urbana. También tenemos acá el material, nos acercó un oyente el material, un teléfono, y queda pendiente la entrevista. Porque siempre la idea no es buscar música, sino la idea es que ellos vengan y hacer una entrevista acá en la radio y que nos cuenten un poquito cuándo empezaron todo. Y eso lo hace más interesante todavía. Acá por José de Palma banda de country, obvio. Pero la idea es un poco mezclar el country con el rock and roll y un poco de rock nacional. Está. Hasta ahora gana por mayoría el country. ¿A vos te gusta el country? A mí me gusta el country, rock and roll, cumbia, reggaetón, ¿no? Me gusta todo esto de música. Casi. Le cabe todo a Fe, ¿no? No, dije reggaetón por Daddy Yankee, que me hicieron cantar una vez allá. Te voy a hacer escuchar. A ver. Te voy a hacer escuchar un tema de rock country de un cantante que se llama Mike Ness, que es el ex cantante, no, es el cantante, actual cantante de Social Distortion. Es el cantante de Social Distortion. Mike Ness grabó algunos discos de música country muy influenciado por Johnny Cash, por Johnny Thunders, por músicos de rock country de su época. Y entonces versionó como algunos temas en rock country. Si te parece, te voy a invitar a escuchar. Dale, vamos a escuchar un tema de Mike Ness que se llama Burning Chain, que es un tema de Social Distortion versionado. Vamos con ese tema y después venimos con más Radio Guerrilla. Take away this ball and chain. drinking with the drag queens all afternoon. Well, I wake there in the morning, oh, maybe in the county jail. Drugs are hard, getting harder. I'm going to lose and destined to fail. Tenemos derecho a comer, estudiar, jugar y escuchar Radio Guerrilla, emitiendo por FM Tincunaco 107.3, donde tu palabra vale. In awakens in mind. un encuentro con todas las músicas. Tincunaco es un encuentro entre la radio y vos. Los miércoles nos encontramos en la 107.3 para refrescarnos en la Laguna Negra, un chapuzón en la actualidad. La Laguna Negra, miércoles de 19 a 21 horas, solo por Tincunaco FM. Lactancia materna. Lactancia materna. El primer gesto de amor con tu bebé. En los primeros 6 meses de edad, dale solo el pecho. No agua, jugos, té ni otros líquidos. No agua, jugos, té ni otros líquidos. Se recomienda la lactancia materna hasta los 2 años como alimentación complementaria. Dale tu pecho. Dale vida. Este martes y todos los martes, de 17 a 18 horas, suenan tus elegidos. Un programa hecho por los jóvenes, para los jóvenes, por la 107.3 FM. Tincunaco significa encuentro. Tincunaco significa encuentro en la lengua quichua. Tincunaco es un encuentro. Un encuentro con todas las voces, un encuentro con todas las ideas, un encuentro con diferentes expresiones artísticas, un encuentro con todas las músicas. En definitiva, Tincunaco es un encuentro entre la radio y vos. Desde un sitio cualquiera, montaña o selva o sótano, hay alguien que hace señas. Agitando la vida. Radio Guerrilla emitiendo. Radio Guerrilla emitiendo. A demostrar que es posible. Vienen bajando del monte para abrazar. Cualquiera pudiera ser malo. Cualquiera, aunque no tuviera un arma, aunque no estuviera en las montañas del sudeste, o aunque no escribiera como Marcos, podía ser mal. En este momento son las 16 y 4 minutos de la tarde. Se acaba de largar una lloviznita que está bastante agradable, diría yo. Nuestra vía de comunicación es el 15 66 90 50 02. Ahí te puedes mandar un mensaje. Tenemos el telefonito a mano, así que animate en esta tarde nublada de lluvia. Está ideal para estar con tu chica o con tu chico adentro de tu casa, mirando una película, ¿no? Escuchando radio. Escuchando radio, mirando una película, lo que venga, ¿no? Está bueno. Las dos cosas hago yo a veces. Es que miro películas con auricular y escucho radio. Nah, ¿en serio? ¿Qué entendés? No entendés nada. No, miro, pero escucho radio. ¿Entendés? Y lo que dicen, escuchá lo que dice la radio y mirá la tele. Claro. Nah, eso va, a mí no me... Aunque prefiero escuchar radio yo. No, está bien, sí, obvio. En este momento está bueno escuchar radio. No mires tele porque no pasa nada copado igual hasta ahora. ¿Qué hay? Novela. En las 9 tenés novela, en el 7 tenés... Y a las 4 de la tarde sí, tenés novela o programa de Chimento, ¿no? La última vez que vi a las 4 de la tarde un programa, o prendía la tele a las 4 de la tarde, era puro Chimento. Y fue encima fue un viernes que no tuve taller de radio. Por ejemplo, yo tengo los viernes taller de radio. Sí. Llovió y llegué a las 4 a casa, 4 y media más o menos. Y digo, bueno, vamos a ver la tele, está lloviendo. Chao, Fer. Se está yendo... Fernanda Sánchez. Fernanda Sánchez, que estaba en la producción. Ahora que Paleta está aprovechando, sí, se va a cuidarlo al Turbito, ¿no? A Turbito, sí, sí. Ahí está, buenísimo. Bueno, te cuento que va a haber algunas fechas acá en Argentina en el 2010. En el 2009 ya está como un poco más agotado el tema de las fechas. Se fue el año. Sí, sí, sí. Pasó el año, che. Se fue un poco el año. En febrero del 2010 va a estar el Cosquín Rock. Buenísimo. Así que va a haber muchísimas bandas. Después te iba a estar contando un poco más sobre las bandas que van a estar. Y a propósito de bandas, el 21 de enero en el estadio de River Plate toca la banda que yo la verdad que soy fanático. Metallica. Toca Metallica. En River, Metallica. ¿Irías a ver Metallica vos? Sí, Metallica sí. ¿Vos te enteraste de lo que hizo Metallica? No. ¿No sabías lo que hizo Metallica? No. A ver, contame. El último show de Argentina vendió quién sabe cuántas entradas. Y porque no estaban bien anímicamente, ¿no? Esa es la excusa que dieron. No tocaron. Y le devolvieron creo que la mitad nada más de la entrada a los fanáticos, ¿no? ¿Fue así? ¿Eso hicieron y lo querías saber igual? Yo no, a mí no me gusta. ¿No dijiste tu banda favorita, tu banda? No, era mentira, era mentira. Ah, bueno. Pero... No entiendo nada, me mareas. No. ¿Hicieron eso? Hicieron eso. Qué hicieron, mal. No estamos bien psicológicamente para llevar adelante un recital acá en Argentina, así que nos vamos. Y se fueron los tipos. La gente no hizo quilombo, ¿no? Y la gente le devolvieron la entrada o la mitad de la entrada y no hizo nada. Pero yo no lo iría a ver ni a Gancho Metallica. No, este no, falta de respeto hacia la gente, che. Obvio, sí. No, igual yo tiene millones y millones de dólares. Vos te pensás, no importa el respeto hacia la gente. Es que lo dejen tocar el estadio. Deberían... que ¿cómo es que se dice? Deberían censurarlo o suspenderlos por... como hicieron con Maradona, por decir una frase. No, pero Metallica no son Maradona. Metallica... Pero igual, deberían hacer algo por lo que hizo. No, igual ellos garpan y tocan. O sea... a nadie le... lo que pasa acá es que lo que más importa es la plata, entonces ellos garpan y tocan, no importa si en un momento ellos dijeron que estaban mal anímicamente y no tocaron, ¿no? ¿Qué le habrá pasado, no? Y estaban mal anímicamente. Metaleros mal anímicamente. No sé, estaba medio deprimido, estaba medio deprimido, no sé. No, eso dicen ellos, yo no sé lo que pasó. Bueno, otro tema. Nativos de Arenguepe. Esto va a ser el sábado 12 de diciembre. Ya pasó esto, ¿no? 12 de diciembre, sí, ya pasó, sí, ya fue el sábado pasado. Esto fue en Capital. No angustié nunca esta banda. Después vamos a ver que si puedo. Esto sí, el viernes 22 de enero a las del 2010, ¿no? Toca Falta el Resto. Esto Falta el Resto de la Murga. La Murga Uruguaya, esta me soplan de afuera. Mavi Rock toca el lunes 28 de diciembre. Esto va a ser en Capital Federal, a las 20 horas. Toca en el teatro, en el teatrito, ahí en Flores. Fred Freight, el 6 de enero, en el Teatro La Victoria. Este, no sé qué onda, qué hará él. Creo, ya sé qué es, ¿sabés quién es? Este es un muchacho que hace música experimental, un poco de jazz, hace un par de cosas que están buenas. Igual yo no iría a ver recital porque yo soy como de ir a ver recitales más rockero. No me gusta mucho un ejemplo, a ver qué recital irías. No sé, Reincidente, viste, como bandas más un poco más rockera. No me aguantaría un recital de un chabón haciendo experimentando con la guitarra y zapando en ese momento, por ejemplo, ¿no? Improvisando, decís. Claro. Bien. Carajo toca el viernes 18 de diciembre en La Trastienda, este viernes que viene, ¿no? Esto en La Trastienda. Yo escuché Carajo en el Pepsi Music y sonaban muy zarpados, tipo eso. ¿Suenan bien? Mirá que a mí no me gusta Carajo, pero sonaban bien. Me gusta el nombre a mí, Carajo. Está bueno. Lindo nombre. ¿Sabés quién toca a Fede, vos que sos fanático? Don Omar, para Don Fede. A Fede le gusta Don Omar, me dijo. No, ¿cómo así? Tirás abajo, loco. Don Omar. Bueno, no sé si vos pasás a Don Omar en tu programa. ¿Es una no nueva sé? Banda de rock? No, Don Omar es el carnicero de la esquina. Don Omar, ¿no? Y Manolo es el verdulero. Manolo, Don Omar y Manolo. Al toque cada uno del otro. POD el viernes 19 de marzo en el Estadio Cubierto de Malvinas Argentinas. Esto va a ser en Capital Federal. Épica en el teatro el martes 13 de abril a las 17 horas. También va a ser... Épica es una banda medio instrumental, también está buena. Headphones y más bandas en vivo en el Morón Rock 2009, el sábado 21 de noviembre. Ya pasó, porque ponen fecha como... Claro. Se ve que la gente no está muy actualizada, ¿no? Claro, sí. porque yo pensé encima que decía 2010 y me confundí, por eso estoy leyendo ahora. Bueno, estos no toca Joaquín Sabina como 25.000 millones de fechas. Joaquín Sabina. Sí. Toca en febrero, el 17, el 11 también. Toca. ¿Dónde toca? Toca en Neuquén, en Rosario, toca en diferentes lugares en capital. Joaquín Sabina, mirá vos. Para los más metaleros extremos, toca Cannibal Corpse. Y The End, live. The End es la banda que hace tributo a Pink Floyd, ¿no? El sábado 20 de febrero a las 18 horas. Esto va a ser en Capital Federal. Así que bueno. La Sole toca. Toca La Sole. La para Sole el turbo da. Que le gusta La Sole también. A Silvina le gusta folclore. Y ¿sabes dónde toca? A ver. Toca acá en la placita de San Atilio. ¿Vos? No. Placita de San Atilio. Elegí las dos opciones. A ver. ¿En el Sheraton de Capital o en la placita de San Atilio? ¿Dónde toca? En el Sheraton. Ahí está. Toca en el Sheraton de Capital. Así que bueno, La Sole, ¿no? Muy campesina ella. La Sole. Tocan en el Sheraton, buenísimo. Nasty Mondays, festival el lunes 30 de noviembre, que ya pasó, porque no es de 2010, esto ya pasó. Una agenda bastante larga, pero nada, sí, rata blanca, muchísimo, ¿no? Porque además está, no, pero además está como mezclada el 2010 y el 2009. ¿Ves? Acá, por ejemplo, ya hay una del 2009, Frank Ferdinand. Está bueno Frank Ferdinand, y toca en el Luna Park. Va a estar bueno eso, ¿no? Acá otra vez Joaquín Sabina en Mendoza. Joaquín Sabina en Mar del Plata. Muchísimo, ¿no? Muchísimas como... ¿Nada de rata blanca, che, para ir a ver en la calle en estos meses? No sé qué pasa con los muchachos de rata blanca que no tocan. Falta y resto en la Trastienda Club, el 22 de enero. El otro había mucho que tocar en febrero. Esto es el 22 de enero del 2010. Una murga. De nuevo Joaquín Sabina, pero estaba en Capital Federal. Averigüen después, ¿no? Que le gusta a Joaquín Sabina. Mucho show tiene Joaquín Sabina, mucho laburo. Sí, sí. Después, ¿qué más? Bueno, hasta ahí la agenda de rock internacional. Se rumorea que viene Cranberries para febrero. Cranberries. La música de Cranberries, de los muchachos de Cranberries y de la muchachita que canta en Cranberries, se va a estar acercando acá a Capital, así que bueno, una buena banda para ir a ver, Cranberries. ¿Qué más? Creo que hasta ahora era todo. Después se rumorean pero llamen en 2010, pero yo calculo que va a venir en diciembre más o menos en 2010, porque por ahora no leí nada. Estuve leyendo un par de páginas así como de fanáticos y decían que iba a venir en febrero, en marzo, pero no hay nada como oficializado. Así que bueno, esas son las fechas hasta ahora de las bandas internacionales. Te recuerdo que en este momento son las 16:15. Todavía nos quedan un resto de programa y estamos entrando en este momento en el segmento under. Mi favorita, mirá. En el segmento under de este Radio Guerrilla emitiendo, ¿no? Así que bueno, pero antes de pasar al segmento under, quiero que escuchemos un radialistas. Dale. Que el señor operador, el turbo Leonardo Ruiz Díaz, eligió para nosotros, que es acerca del 18 de diciembre, ¿no? El Día del Migrante. Dijo, mirá, tengo un radialista para vos que está re bueno. Así que el turbo eligió el radialistas. Vamos con el radialistas y después venimos con más información y más rock. No, rock internacional ya no, porque ya pasó la primera hora. Venimos con más bandas under. Así que quédate, que ya venimos. Limosneros de sus hijos e hijas. A continuación, nuestro boletín económico de fin de año. El Salvador. Los dólares enviados por los migrantes superan ya todos los rubros de exportación del país. Estas divisas cubren el déficit comercial y constituyen el principal flotador de la economía del país. Guatemala. Los guatemaltecos y guatemaltecas residentes en el exterior sostienen con sus remesas a más del 30% de la población. Estos envíos de dinero desde el exterior son la principal fuente de divisas, por encima de las exportaciones y el turismo. México.

Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. ...1566-90-5002... nuestra vía de comunicación. Fede, ¿te sabés nuestro correo electrónico? El correo de la radio. Sí. fmtincunaco@yahoo.com.ar. ¿Y el blog? Me mataste ahí. A ver, dale, decilo una vez. fmtincunaco.blogspot.com. Ahí está. Que es donde colgamos todo, la mayoría de los programas o información, todo de la radio. Ahí puedes encontrar todo, pero muy completo. Casi todo lo que producimos acá en la radio diariamente. Esas son nuestras vías de comunicaciones. Así que bueno, si no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo haces desde el blog. Nos puedes mandar un mail o mandarnos un mensaje ahora al 1566-90-5002. ¿Sabés qué cortina estamos escuchando? ¿Te suena algo o no? No. A ver. A ver, subí la cortina un poquito. A ver. Ataque. Ataque 77. Está cerrado. ¿Es una banda? ¿Es un nombre? Se llama The Romanticistas Shaolin. Y el que canta es el hermano Shaolin. Shaolin, un. De Romanticistas, sí. Shaolin. Shaolin son los monjes esos que están. Claro, en... Shaolin. Me suena Kung Fu, me suena. Claro, bueno. De Romanticistas, Shaolin se llama la banda. Y el que canta es el hermano de Ciro Pertusi, Andrés Pertusi. Canta muy parecido, ¿no? Ciro Pertusi, el cantante de Ataque. Cantante de Ataque, claro, tiene un parecido. Ah, claro, era, nos dice acá el turno. ¿Qué era exactamente? El ex. Perdón, el ex cantante de Ataque 77. Eso es de Romanticista Shaolin. Estamos escuchando un poco de... Eso sería punk rock, ¿no? Sí, un poco de punk. Acá en la tarde de San Atilio, en la tarde nublada de San Atilio. Todavía nos quedan radialistas más. Sí, que estuve eligiendo, y con respecto al Día Internacional de los Derechos Humanos, que fue el 10, ya estamos como medio pasado, pero yo pienso que siempre hay que reivindicar esta clase de cosas, así que bueno, elegí un radialista. Hoy estuvimos escuchando un poco de rock internacional al principio, escuchamos algún informe de la organización Tupac Amaru, que bueno, que nos contaba acerca de la... De cómo se organizan y las actividades que llevan adelante, y está bastante bueno, la verdad que me interesó bastante porque en realidad es un video, era un video, y yo rescaté algunos audios que me interesaron y lo recopilé todo, y bueno, y lo traje para que lo escuchemos un rato. Te contaba que en este segmento under vamos a estar escuchando algunas bandas under que ayer traje, perdón, que traje hoy para que conozcamos. Ayer me puse a buscar en el cajón de mi pieza, de mi casa, y como dice Diego, desempolvando cajones, sí, imagino, encontré algunos discos de bandas under. Cuando iba a recitar todos los fines de semana, me compraba discos, y estuve juntando muchísimos discos, ¿no? Entonces tengo muchísimos discos de bandas under. ¿De dónde son las bandas? Y son bandas que, no sé, por ejemplo, hoy traje una banda de Santa Fe, traje bandas de acá de Buenos Aires. Igual rescaté tres temas de cada banda, más o menos. Bueno. ¿No? Como para ir escuchando e ir pasando, ¿no? Así que bueno, te cuento que vamos a escuchar al principio una banda de rock latino que hace un buen tiempo que ya están juntos. Se llama Todo Anda Mal, si no me equivoco, porque o sea las escuchaba. Y pues, en un momento las guardé en el cajón, y ayer desempolvando cajones las grabé. Y capaz que me equivoco con algún nombre, algo de eso. Todo Anda Mal, ¿no, Turo? Exactamente, ahí está. No me equivocaba, ¿ves? No me equivocaba. Vamos a escuchar un tema de Todo Anda Mal, y el tema se llama Gurú. Gurú, la pegué, ¿no? ¿Qué significa gurú? Y un gurú es como un médico brujo, algo así, ¿no? Bien. No tengo mucho. Pero bien. Mucho. Me llamó la atención gurú. No, no, es como un médico brujo, algo así. Nunca me puse a investigar bien qué era médico un gurú. Médico brujo, pero como un curandero, ¿será un curandero? Claro, algo así, pero más como tirando a pueblo originario, algo así, creo yo. Entonces vamos a escuchar esta banda que se llama Todo Anda Mal, con su tema Gurú, que es una banda que hace rock latino. Vamos a escuchar esa y después venimos con más Radio Guerrilla y te voy presentando las otras bandas que me quedaron y ya escuchamos de Radialista. Dale. Si te parece, ¿querés? Muy bueno. Vamos con Gurú de Todo Anda Mal y ya venimos. Gota a gota cuando comenzó a llover, y es que Desde un sitio cualquiera, montaña o selva o sótano, hay alguien que hace señas, agitando la vida. Radio Guerrilla emitiendo. Radio Guerrilla emitiendo. A demostrar que es posible. Vienen bajando del monte para abrazar. Cualquiera pudiera ser más. Cualquiera, aunque no tuviera un arma, aunque no estuviera en las montañas del sudeste, o aunque no escribiera como Marcos, podía ser más. Tincunaco. Bueno, hoy estamos haciendo el festival, el tercer festival de bandas acá en Del Viso, que integra, bueno, nuestro proyecto se llama Del Viso Escultura. Donde las voces se encuentran. Informativo. Vas a escuchar toda la información a cada hora, las noticias en dos minutos. Son 19 de los trabajadores detenidos. Los que no están detenidos entran a trabajar, pero no cumplen funciones adentro. Noticias nacionales, internacionales y locales en el servicio informativo de Radio Tincunaco. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Todos los seres humanos, incluidos los 175 millones de migrantes internacionales, tienen derecho a un estatus legal que les permita vivir y trabajar sin discriminación de ninguna clase. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por el camino del rock and roll. Todos los jueves de 18 a 21 horas. César El Facha conduce el viaje. Por la 107.3. Encontrá tu frecuencia. Estamos rodeados de estudiantes porque están los chicos de la técnica número 2, ¿no? De Presidente Derqui, nos están acompañando aquí en esta tarde de radio aquí en Barrio San Atilio. Tincunaco. Tincunaco. Un encuentro radial. La calle se envuelve de cosas vacías, de a poco se irá volviendo tan mía, y todo lo que escapa será, todo lo que no está será. 1566 90 50 02. En un rato ya se viene el programa de los muchachos de acá del Centro Comunitario Belén, que se llama Suenan Tus Elegidos. Y a Fede, recién Fede me estaba contando que le cae mucho Daddy Yankee y Don Omar y que quiere pasar eso. Y yo le dije, bueno, Fede, es tu elección, está bueno lo que vos querés, ¿no? No me cabe Daddy Yankee y Don Omar. Bueno, ahora después de vos, a las 5 de la tarde, se viene Suenan Tus Elegidos, el programa que hacemos con el grupo de jóvenes del Centro Comunitario de Belén. Ya se viene acercando, los muchachos, ¿no? Sí, ya están en camino. Recién mandaron mensajes que me estaban buscando por todos lados y estábamos acá con vos compartiendo radio. Bueno, mejor, buenísimo. Ahora vienen los muchachos, entonces recién acaba de llegar Diego, que es como su personal training, algo claro, así, ¿no? Vení, Diego, vení. La voz de la radio acá, te tenemos al amigo. A ver. ¿Cómo les va? ¿Se escucha? Se escucha, no sale. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de la Tincunaco y de Radio Guerrilla emitiendo. Che, escúchame, ¿está Silvi también dando vuelta ahí? Sí, la otra vuelta. A ver, Silvi, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Justo venía a reclamar, ¿por qué entra Diego y yo no? Estoy hace 4 horas ahí del otro lado, no me dicen ni pasá, nada. Y porque veo que está... lo que es pisar fuerte, ¿no? No, porque note la diferencia. Veo que estaba como muy enganchada. Estaba atareada la Silvia. Les contamos a la gente que en Encuentro con las Noticias estamos haciendo como un resumen de todo lo que pasó en el año para ya tirarlo mañana, el jueves y el viernes. Sí, así es. ¿No? Así que escuchen el noti porque Silvia está haciendo una producción... A full. Mucho mejor que la de todos los días. Claro, exacto. Vamos, sí. Y más así porque, bueno, porque es una recopilación de todo lo que estuvimos viviendo a lo largo de este 2009. Así que, bueno, Silvia estaba ahí como muy ocupada en la producción y no la quería molestar. Y Diego recién acaba de llegar. Dije, bueno, Diego, vení, enganchate a ver qué cómo va el programa del grupo de jóvenes. Para mí el programa del grupo de los jóvenes es como que semana tras semana viene como dando un paso, ¿no?, hacia adelante. Me da la sensación de que por ahí los chicos van tomando como cierta confianza, ¿no? Al aire, y se van como soltando, y me parece como de poco a poco van siendo ellos mismos dentro de este espacio, ¿no? De una hora radial, que no es poco. Uh-huh. Y lo bueno, me parece, de todo esto es que los jóvenes del Centro Comunitario Belén, del barrio San Atilio y de barrios vecinos tienen la palabra en la FM Tincunaco, ¿no? Por lo menos una hora los martes de 17 a 18 horas, los jóvenes tienen la palabra, y eso creo que es lo importante de todo esto. Sí, además está bueno, yo estaba escuchando también un poco el programa alguna vez en vivo, alguna vez desde algo medio grabado, y está bueno, la verdad que es como una interacción ahí, Fede llevando el hilo, ¿no? Fede es el conductor estrella, ¿no? Sí, no sé si estrella, pero hemos descubierto que Fede tiene como algunos dotes de buen conductor, ¿no? Entonces ¿sí? Hay que aprovechar eso también. Igual no lo agrandes, porque viste lo que le pasó a Riquelme, lo agrandaron, se cayó y le dieron como un hacha. Bueno, yo le voy a decir que desde acá a Fede no le veo un freezer en el pecho como se lo puedo ver a Riquelme cada vez que juega al fútbol. Punto aparte, ¿no? Nada, todo bien con Riquelme, pero igual, Peabody le dice. Sí, seguro. Sabes que yo estaba comentando a la gente que como esta semana es como la semana de los derechos humanos, ¿no? El 10 fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ayer estuvimos escuchando, por ejemplo, el Latinoamérica Vive. Así es. Que estaba conducido por el compañero acá, Diego Mainetti y Fernanda Villanueva. Una serie de spots. Así es. ¿No? Que hablaba un poco sobre los derechos humanos y desde diferentes aspectos. Desde religión, desde salud, desde cuestiones que tienen que ver más con yo soy el presidente y vos sos el presidido. Sí, situaciones de diferencias sociales, de diferencias raciales también, ¿no? Como que tratar de igualar ¿no? la balanza para el mismo lado. Un dato así como interesante es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene tanto tiempo, o casi tanto tiempo, como el bloqueo que los Estados Unidos mantiene sobre la isla de Cuba, ¿no? Ese es un dato como para tener en cuenta con respecto a los derechos humanos. Sí, es un dato muy interesante, teniendo en cuenta que hace cuánto, hace como, no sé, 50 años tiene el bloqueo, 50 años. 61 cumplió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Claro, o sea, es muchísimo tiempo, y nosotros vemos en la diaria, en la cotidiana, ¿no?, de nuestras vidas, todo el tiempo, el tema este de los derechos humanos, cuando vamos a la salita, cuando vamos a la escuela, cuando venimos a la radio a expresarnos, ¿no? Totalmente. Así que bueno, es como una cuestión muy interesante, muy importante, es un factor muy importante para el desarrollo de nuestras vidas. Por eso, yo estuve eligiendo un radialistas, un radioclips, ya os tengo acostumbrado acá a los escuchas de Radio Guerrilla, con un radialistas, que se trata sobre esto, sobre derechos humanos. Un radialistas que dice que las personas que están ahí arriba priorizan las armas o el dinero por encima de la salud o la vida, ¿no? Entonces, o la comida o todo. Entonces, este realista vamos a escucharlo y espero que les guste, porque en realidad me pareció muy interesante y es lo que pasa siempre. Eso de priorizar las armas o el dinero o todo lo que tenga valor sobre la vida humana. Así es, ¿no? Se habla, Ale, de que el presupuesto que maneja el Pentágono, ¿no?, a nivel de producción y de transporte y de venta y compra de armas, se podría acabar el hambre, no sé, en 5 uh-huh. años, pero el hambre del mundo. Sí, ¿no? Sí, seguro. Es como una cifra alarmante la que se lleva. Y ahora pónganse a pensar. La presidenta anunció el pago de la deuda externa. Sí. Digo, hay para pagar la deuda externa y no hay para educación, no hay para salud, no hay para que los pibes coman. Estamos conociendo el tema de los centros comunitarios hace rato. Se viene padeciendo como una situación media alarmante, ¿no? Lo que estaría bueno por ahí hacer el cálculo, ¿no?, con el pago de esta deuda, ¿en cuánto porcentaje se podría aumentar, ¿no?, el presupuesto de salud? ¿En cuánto porcentaje se podría aumentar el presupuesto de educación, ¿no? Uh-huh. Pilares fundamentales de esta inseguridad de la que tanto se está hablando hoy en los medios, ¿no? Castigando, ¿no?, a nuestros jóvenes pobres. Sí, seguro. Exactamente. Seguro. Y bueno, pueden llenar la cárcel de jóvenes. La rabia no se va a acabar porque maten al perro. Eso es segurísimo. Así que bueno. Bueno, los invito a escuchar este radioclip. Muchísimas gracias a Diego por... No hay por qué, dale un placer. Por venirse a charlar con nosotros. Entonces, Fede ya se borró, se fue porque no sé qué está haciendo ahora. Fede se fue a preparar el programa porque ya viene. Ya viene. Entonces, Fede se fue a hacer un poco de producción. Muchísimas gracias a Diego por coparse y por estar acá con nosotros. Vamos a escuchar a Radialistas y ya venimos con más Radio Guerrilla emitiendo. Ya nos quedan 15 minutitos más o menos. 1566-905002 es nuestra vía de comunicación telefónica. Vamos a ir a Radialistas y venimos. ¿Las ganancias o las personas? Mi nombre es Achira. Soy africana. Hace 2 meses me dijeron que tenía SIDA. Achira está entre los 40 millones de personas que viven con VIH-SIDA en el mundo. Para evitar los efectos de la enfermedad, tienen que tomar pastillas todos los días. Cada una cuesta más de $30. Yo no tengo tanto dinero, doctor. Tranquila. Estoy condenada. Espera, Shira, no te des por vencida. Mira, el gobierno está comprando a la India medicamentos genéricos. Son muy baratos y dicen que los van a dar gratis. ¿En serio, doctor? La India es el mayor productor de medicamentos genéricos a bajo precio y más asequibles de todo el mundo. La fabricación de estos medicamentos sin marca es la esperanza para millones de enfermos y enfermas. Para las empresas farmacéuticas, en cambio, representa una amenaza porque ven reducirse sus multimillonarias ganancias. ¡No pueden fabricar esos genéricos! ¡Sí podemos! ¡Claro que podemos! ¡Son nuestras patentes! ¡Qué patentes ni qué nada! ¡La gente se está muriendo! ¿Y a mí qué me importa? ¡Son nuestras ganancias! ¡Son nuestra gente! En el año 2001, 142 países miembros de la Organización Mundial de Comercio firmaron la Declaración de Doha. En este documento se autoriza a los países en desarrollo a fabricar medicamentos genéricos cuando se den graves situaciones de salud pública. ¡Podemos! ¡Claro que podemos! En la India ya lo estamos haciendo. La India, señores, es una, ¿cómo les digo? Una de las últimas esperanzas que tenemos para acceder a los genéricos en la lucha contra el SIDA y también otras graves enfermedades. Otros países ya no pueden producirlos porque las leyes internacionales de patentes lo impiden. Así se expresa Paula Farias, presidenta de Médicos Sin Fronteras de España. Pero es una esperanza que se ve amenazada en estos días. Última hora, la farmacéutica suiza Novartis ha demandado al gobierno indio acusándolo de permitir la fabricación de un medicamento genérico para la leucemia. Novartis dice tener la patente. De ganar el juicio, el medicamento costaría $30,000 al año. ¿Cómo? ¿Una medicina $30,000? Mercaderes, eso es lo que son, mercaderes de la salud. Si la farmacéutica Novartis gana esta demanda, millones de personas estarán condenadas a muerte. Y millones de niños y niñas. La mitad de las medicinas que reparte gratuitamente el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, son fabricadas en la India. Las personas, no las ganancias, deben estar en el centro de la ley. Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Vamos a ir de paz. Con esta cumbia soy él. Y si no escucha Piro, como lo dice, con sus timbales. ¿Qué? ¿Cómo? Galatina se desangra en mis pies, guayo. Hombre, mamá, mamá, bomba. Hacía dictaduras, democracia, pude. El voto, la mentira y la desilusión, guayo. Hombre, mamá, mamá, bomba. Los sueños diluidos en la resignación. Y ver tu gente crecer sin dolor. Quiero una libre Latinoamérica. Y que nadie más viva ya de su sudor. Quiero una libre Latinoamérica. Pues que aquí no queda más ya por sangrar. Quiero una libre Latinoamérica. Suena tumba o hace gringo go home. Y que se vaya también el Fondo Monetario. Sin dictadura económica. Agarrando tú, chino. Quiero poner tambor. Tambor. Un pueblo desgarrado que no quiere olvidar. Guayón. Hombre, bam, bam, bam, bam, bam. Desaparecidos que han muerto por luchar. No, no. Hombres que mueren sin una oportunidad. Guayón. Hombre, bam, bam, bam, bam, bam. Infancias que se pierden por la falta de hogar. No, no, no. Vamos a hablar de los hermanos de la raza. Que no conoce de colores, solo conoce sufrimiento de la masa. Tu pueblo es la raza de la que hablo. Que hace mucho que lleva en la espalda el bastón de otro diablo. Quiero ver libre Latinoamérica. Tierra de la noche, del alma y del sol. Quiero ver libre Latinoamérica. Yo sé muy bien que la guerrilla no acabó. Quiero ver libre Latinoamérica. Poder vengar a todo aquello que sangró. Quiero ver libre Latinoamérica. Y resistir a la lesión de Babilón. Lucha, América. América furiosa. Hey, libérate por el dolor. Lucha, América. Hey, libérate. El canto libre se va. Si lo quiere libérate. Resistir a la presión de Babilón. La canción, de pronto, puede ser un arma terrible también. Y por eso que la industria de la canción, manejada por grandes empresas, ninguna de ellas latinoamericana, por supuesto, pero con nombres en castellano, viendo que surge una canción nueva que está al lado de la lucha de los... Cortina y nos vamos. La industrializa también y le da un título de protesta. Y ustedes... pueden encontrar por ahí a muchos ídolos. En este momento son las 16 y 51 minutos. Espero que les haya gustado este programa. Se llama Radio Guerrilla Emitiendo y sale todos los martes de 15 a 17 horas. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y soy el conductor. comparto 2 horas todos los martes con el mejor rock internacional, con haciendo un poco de difusión a las bandas under. También tenemos información, por ejemplo, hoy tuvimos algo sobre derechos humanos, tuvimos algo sobre un pequeño informe sobre la organización Tupac Amaru, ¿no? Sobre lo que hace, las viviendas que crea, comedores, reciclajes y todo. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos. El martes que viene es el último programa de Radio Guerrilla emitiendo. Vamos a ver si traemos alguna cosa especial para compartir con ustedes. Yo seguramente sí vamos a traer algo especial para compartir con ustedes. Así que bueno, los veo el martes que viene. Les cuento que ahora, en un momento nomás, ya entran los jóvenes de la casita de acá de San Atilio, la casa de jóvenes del Centro Comunitario Belén. Así que bueno, charlando un poco con ustedes, haciéndole un poco de compañía durante un par de horitas y ofreciéndole alguna música también. Y bueno, esta tarde nublada está bueno, ¿no? A que te haga compañía a la tarde. Así que bueno, en los controles técnicos y puesta en el aire se encontró la tarde del día de hoy el señor Leonardo Turbo Ruiz Díaz, y también me acompañó al Arcade. También estuvimos ahí en el Arcade apoyando un poco también la jornada en defensa de la salud pública y gratuita y de calidad, ahí junto a los compañeros del Arcade. Entonces tuvimos ahí una radio abierta con el Turbo, sacando un poco de fotos, trayendo un par de audios, entrevistas, así que seguramente la vamos a estar compartiendo después. No te olvides de escuchar la radio mañana, el jueves y pasado, Encuentro con la Noticia puntualmente, porque acá estamos haciendo una muy buena producción para recopilar un poco todo lo que pasó en este 2009 y llevártelo a la mañana de FM Tincunaco. Muchísimas gracias por quedarte del otro lado. Gracias a Fede, que me acompañó a tarde de hoy. Gracias a Diego, a Silvi, que también se coparon acá conmigo. Gracias a Arturo, que estuvo en la operación técnica. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos el martes. Chau y hasta el martes.